información libre y actualizaciones sobre lo que está pasando. Martes 22 de octubre, resumen de lo ocurrido el día lunes. Manifestaciones durante toda la jornada a lo largo y ancho del territorio conocido como Chile es lo que se vivió en la jornada del lunes 21, luego de que el régimen autoritario de Sebastián Piñera definiera que se encuentra en estado de guerra en contra del pueblo desarmado, desplegando así militares en todos los rincones del país y estableciendo toques de queda, es decir, la prohibición del derecho a reunión y libre circulación de las personas durante un horario establecido. El día lunes esto no se respetó por parte de los ciudadanos y ciudadanas, quienes cansados de disparos y asesinatos de las Fuerzas Armadas salieron a las calles y si no podían hacerlo, golpeaban sus cacerolas demostrando de esta manera su descontento. Hola, buenas tardes. Saludar a todas y todos, compañeras y compañeros, a lo largo y ancho de este territorio que hoy día se llama Chile, ¿no es cierto? Mi nombre es Adelina, soy de Puerto Cisnes, de la región de Aysén, Patagonia, y quería comentarles un poquito cómo se está viviendo todo el movimiento y todo lo que está pasando a nivel nacional aquí en este territorio tan alejado, ¿no es cierto? Nosotros por acá comenzamos a movilizarnos el día domingo, específicamente en Puerto Cisnes, paralelamente Coyhaique también se sumó, Puerto Aysén, Cochrane y localidades más pequeñas también. Entendemos que lo que está pasando, no podemos quedar ajenos a lo que está sucediendo en todo el territorio, no podemos quedar ajenos a la represión, a lo sanguinario que están siendo estos gobiernos, que está haciendo el presidente Sebastián Piñera, asesinando y matando a gente a quemarropa. Estamos en contra y repudiamos absolutamente el actuar de este gobierno, nos estamos movilizando, la gente se está organizando, el movimiento aquí también está siendo transversal, son obreras, son obreros, son trabajadores y estudiantes, sindicatos, los que se están plegando y se están sumando a todas las demandas. Aquí en Puerto Aysén tenemos muchas cosas que decir, muchas demandas también que levantar. Y también lo que nos ha afectado, este sistema que nos ha afectado por todos estos últimos 30 años. Como decía un afiche por ahí, no son 30 pesos, son 30 años de saqueo, de abuso empresarial y por parte de cada uno de los gobiernos de turno que han seguido perpetuando este sistema de terror, este sistema que nos roba la vida, que nos roba la dignidad, ¿no es cierto? Nos robaron tanto que hoy día nos terminaron robando hasta el miedo. Hoy día vemos con mucha esperanza, con el corazón lleno, de mucha pena de ver a nuestro pueblo y a nuestra gente reprimida de esa manera, siendo asesinada, pero también entendemos que es necesario que esto suceda para que haya un despertar social, para que se levante el descontento, se levanten los pueblos exigiendo y demandando a este gobierno asesino, a estos gobiernos capitalistas, neoliberales, que nos quieren sumir en un sistema que nos va a seguir oprimiendo y nos va a seguir torturando si no hacemos algo en este momento. El momento de luchar es ahora, así lo entendemos como gente de esta tierra, como patagonas, descendientes de Selnam, descendientes de Tehuelches, descendientes de Ona. Desde esa sangre, con ese sentimiento, hoy día nos levantamos todas las mujeres, todas las niñas, toda la gente de esta tierra para defenderla y para decir que aquí también apoyamos a todo nuestro territorio y que nos vamos a seguir movilizando y vamos a darle cara a este sistema nefasto, a este sistema asesino. Aguante para toda mi gente, para todas las personas que se levantan y luchan a lo largo de todo este territorio, harta fuerza, a cuidarse mucho y no estamos solos. Desde cada punto, desde cada territorio, hasta el más recóndito, hasta en Puerto Cisnes, hay gente que se está levantando y está apoyando estas justas demandas. Un abrazo muy grande para cada una de ustedes y a seguirle dando nomás, sin miedo. Los medios libres y radios comunitarias contaron lo que pasaba, mientras que Canal 13, Mega, Chilevisión, TVN y otras emisoras a manos de los poderosos solo hablaban de incendios, saqueos y posibles consecuencias para amedrentar a la población. Apaga la tele fue una de las campañas que improvisaron las personas, dando así audiencia a su verdadera voz. Ya, cabros y cabras, empezamos las transmisiones desde Coyhaique. Estamos dando inicio a la marcha luego de una concentración en la Plaza Pentagonal de la ciudad. Un montón, hay cientos de estudiantes, de organizaciones, de individualidades reunidas, reporteando lo que va sucediendo, porque también nos han indicado que se viene fuerte la represión, se viene fuerte la ayuda. Los milicos bajaron desde sus guaridas, desde las bandurrias. Hay que estar ojo y cuidarse entre nosotros. Aquí un tremendo saludo para los patagones y patagonas. Desde La Calera, una comuna pequeñita, región de Valparaíso, interior, el cemento y esas cosas, ¿cierto? Quillota, Concón, Viña del Mar, Valparaíso. Aquí estamos recibiendo también la gente que somos mayores, que tenemos más de 60 y tantos años. Que hemos estado en la lucha en la dictadura y contra la dictadura, estamos con ustedes, jóvenes y jóvenes, y no tan jóvenes también, porque esta weá no para, así que vamos todos ahí. Un abrazo grande para el sur, para el norte, para el centro, para todo el mundo. Somos internacionalistas y por eso nos jugamos. Vamos nomás, aguante esta lucha. Y queremos compartir con ustedes sus impresiones. Bárbara, cuéntanos qué te ha parecido a ti y cómo ves tú, como una joven sinense, cómo ves tú lo que está pasando en tu país y lo que está pasando aquí en tu región, y cuál es tu sentimiento con todas las cosas que están sucediendo. Yo creo que lo que está pasando en este país es que por fin la gente se está declarando, está hablando, está luchando con su pueblo para que ya el gobierno no siga igual, para que nosotros tengamos estudios gratuitos y dignos para estudiar. Yo creo que lo que estamos haciendo y nos estamos uniendo está bien. ¿Y cuál es tu opinión, Barbarita, con lo que tú ves en las noticias, con lo que ves en la tele, con lo que ves en los medios, con lo que conversan las otras personas que se han plegado a esta movilización, de lo que está pasando con la represión que está ejerciendo el Estado y con las distintas cosas que estamos viendo en los medios masivos? ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Bueno, yo con la televisión no la veo mucho, pero ellos están mostrando lo que quieren que nosotros veamos, no realmente lo que está pasando. Hay carabineros haciendo y deshaciendo, están inculpando a gente inocente que solamente está protestando para que el pueblo salga adelante y por fin tenga algo bueno en nuestro país, que ya basta de AFP, que basta de que nuestros ancianos reciban una miserable plata que no alcanza ni un pan, digamos, porque con eso nada se hace. La luz está súper cara, el agua está súper caro y yo encuentro que eso no lo muestran, solamente muestran las decisiones que están tomando y cada vez están sacando más leyes. Bueno, esas son las impresiones que podemos rescatar desde aquí, desde Puerto Cisne. La gente se está manifestando, la gente está levantando la voz y está haciendo escuchar su opinión. Cuando se acercaba la tarde, el régimen comenzó a adelantar las horas establecidas para el toque de queda, así como a añadir nuevas zonas bajo control militar, sorprendiendo a miles de personas en las calles, sin posesión de los ficticios salvoconductos, documento que se debe solicitar en las comisarías para poder circular luego del toque de queda, pero que bajo órdenes expresas de Piñera no debían ser entregados a nadie. Organizadas y organizados, los manifestantes se quedaron en las plazas y los barrios, mientras que las radios comunitarias con sus emisiones en cadena hacían sonar El Derecho de Vivir en Paz, de Víctor Jara, músico chileno asesinado por los militares durante la dictadura de Pinochet. 30 años después de la dictadura y con el gobierno, con los mismos representantes de esos tiempos oscuros, Chadwick, Iturriaga y todos esos traidores escuchaban nuevamente la voz de Víctor Jara vociferada por miles de personas, y ellos nuevamente con los militares en la calle. No por nada, un joven encapuchado comentaba a un medio internacional en ese momento: estamos rompiendo el ciclo. Hoy en día la gente ya como que se cansó de siempre estar soportando las mismas cosas. Es como que el ciclo por fin ya empezó a romperse. Y más que nada luchando con las represiones, más que nada luchando contra la injusticia, viendo que hay lobos que se llenan los bolsillos, pero hay otros que con cueva tienen para comer. Sin embargo, la jornada del día lunes no solo fue alegría. A las 22:30, el Instituto Nacional de Derechos Humanos reportaba las siguientes cifras de un total de 49 comisarías y 18 hospitales visitados desde el 17 de octubre, y siendo explícitos en que estos lugares eran un porcentaje mínimo, y en la mayoría de ellos las fuerzas policiales y militares obstaculizaron el acceso a la información. 1.420 personas detenidas, de las cuales 883 en regiones y 587 en la capital, además de 84 personas heridas por armas de fuego. Estas son cifras oficiales. Los reportes de los medios libres dan cuenta que la cantidad es aún mayor. Atropellos, personas con pérdida de sus globos oculares con motivo de los perdigones, personas baleadas e incluso una mujer en situación de calle que fue encontrada colgada, con policías a unos metros de distancia, son el resultado de las más de 10.500 agentes desplegados en todo el territorio, todos armados con material de guerra. Una guerra de armas contra cucharas de palo y cacerolas. Esos son los terroristas que acusaba Piñera en su discurso. En la región del Maule, José Miguel Uribe Antipani era asesinado a vista de los manifestantes, de un disparo en el pecho. La policía dice que está investigando los hechos, pero que todo se encuentra dentro del procedimiento que estamos viviendo. Procedimiento que también terminó con la vida de Manuel Alejandro Rebolledo Navarrete, de 22 años de edad. Fue asesinado por militares, quienes ante la presencia de testigos y cámaras le dispararon en una pierna. Como vieron que seguía corriendo, lo persiguieron y lo atropellaron con el camión militar, reventando su cráneo con el vehículo. Todo esto ocurrió en la población Libertad, en Talcahuano. La familia confirmó su muerte en el hospital Las Higueras. Las atrocidades continúan, pues hay denuncias de dirigentes siendo sacados de sus hogares por militares y policías, así como también registros audiovisuales de policías incendiando bancos y en conjunto con militares permitiendo el saqueo de supermercados. Walmart, cadena de supermercados de Chile, ha declarado que no ha permitido el ingreso de ningún militar a sus locales comerciales. A simple vista, se vuelve evidente que los hechos de mayor violencia han sido orquestados por el mismo gobierno para justificar a los militares en la calle. A cambio de ellos, ofrecen al pueblo disparos y vagas justificaciones, como la respuesta de Carabineros al ser cuestionado por los videos de la policía aspirando cocaína a plena luz del día y frente a los manifestantes. La respuesta de la institución era mentolatum, un ungüento mentolado para despejar las vías respiratorias. Chile ha despertado, han caído las máscaras. A lo largo del planeta también se muestran gestos de solidaridad con el pueblo chileno, en lo que ya se evidencia como un gobierno que ha perdido todo tinte democrático. Se invita a las personas a organizarse y presionar en las embajadas y consulados de Chile el fin a la represión y pronta respuesta a las exigencias de la gente. No puede haber democracia sin una nueva constitución, en donde se reflejen las exigencias del pueblo, ya sin la herencia de la constitución de Pinochet de 1989, en actual vigencia. Desde el extranjero agradecemos a las personas que están poniendo en riesgo su vida para informar lo que está pasando dentro del territorio, pues existe un bloqueo comunicacional muy fuerte por parte de los medios masivos, que incomunica dentro y fuera de Chile. El Colegio de Periodistas ha hecho un llamado a romper el cerco, ejercicio al que se dedican los y las comunicadoras comunitarias desde el mal llamado retorno a la democracia chileno. El motivo de este audio es a estar atentas y atentos y solidarizar con el pueblo chileno. Niños, niñas, adolescentes y ancianos también conforman los grupos masivos que se atreven a cuestionar el toque de queda impuesto, concentrándose en las plazas y barrios para hacer sonar sus cacerolas. Donde exista miseria, habrá rebelión. Y por lo visto, el experimento neoliberal chileno ha alcanzado un punto de ebullición. a continuación un listado de medios libres que no están tergiversando su información y que intentan superar el bloqueo mediático impuesto por los medios oficiales. También se informará de las cadenas radiales organizadas por los medios libres del territorio. Radio Universidad de Chile, Radio Valentín Letelier, Radio Humedales, Radio Placeres, La Radioneta, Radio Manque, Rara Señal Valparaíso, Radio Villa Francia, Radio 19 de Abril, Prensa Opal, Piensa Prensa, Radio Curruf, Radio Latue. Puedes encontrar sus enlaces en internet. La prensa oficial miente y oculta lo que está pasando en Chile. No seas cómplice. Es muy feo el vandalismo. Es muy feo el vandalismo y es muy triste la violencia. Mas la falta de conciencia robando a un pueblo es lo mismo. Disfrazan el patriotismo amparándolo al ratero. No hay dignidad para el obrero, mísera jubilación. Por eso con gran razón levántate, Chile entero. Está en la historia, lo indico. Está en la historia y lo indico, y el pueblo lo ha de saber. Que fue abuso del poder la guerra de Chile Chico. Derramó sangre el milico defendiendo al estanciero, al capital extranjero que al país sigue saqueando. Hoy la gente está marchando, levántate, Chile entero. Hacer fila en una urgencia. Hacer fila en una urgencia, endeudarse para estudiar. Tantos impuestos pagar para sufrir estas falencias. No existe la transparencia, todo se vuelve dinero. Gate, confort, carabineros y un presidente corrupto. Por eso, aunque suene abrupto, levántate, Chile entero. Pagar un pasaje caro. Pagar un pasaje caro, gas, leña, el agua y la luz. Así se hacen rico en sus empresas y eso es descaro. El gobierno brinda amparo a todo esto y no exagero. La patria es su monedero, vendida a transnacionales. Tus recursos naturales, levántate, Chile entero. Nuestro ejército glorioso, nuestro ejército glorioso que como ejemplo han mostrado, hoy solo se han transformado en viles canes rabiosos. Muestran no ser criteriosos, van del tirano al alero. Aunque su deber primero es proteger nuestra gente, la justicia está indolente, levántate, Chile entero. Sabemos son muchos puntos, sabemos son muchos puntos los que han abierto esta brecha. Sea la izquierda o la derecha, si entre las dos roban juntos. No va al color, el asunto es transversal, compañero. Se cansó el pueblo y certero, hoy pide de esta manera de que renuncie Piñera. Levántate, Chile entero. sociales y la militarización de las calles, nos preguntamos, ¿cuáles son las demandas que nos convocan? Desde el Valle de la Aconcagua y la defensa de la Reserva de la Biosfera, reivindicamos la lucha por el agua y la modificación del código que reglamenta su uso. El agua es esencial para la vida, la preservación de los ecosistemas y el desarrollo y el bienestar de las comunidades. Es de sentido común. El acceso al agua es y debe ser considerado un derecho humano, por lo que su protección debe ser una de nuestras principales preocupaciones como humanes terrícolas. Pese a esta claridad, el Estado ni garantiza su acceso ni la protege en su uso, tratamiento y circulación. Por eso, exigimos a defender el agua y derogar el actual código que la regula. El agua es lo que nos sustenta en nuestros territorios, lo que nos da vida, porque sin ella no crece la semilla y el gato, el perro y el caballo mueren de sed. Los zorros mueren de sed, como está ocurriendo en la Dormida. Por eso la consigna es por el agua, porque es la vida, no hay de otra y es transversal, vincula todas las luchas. Nuestra lucha es porque corra el agua, no porque corra sangre. Que corra agua, que vuelva la Aconcagua. Que podamos todos unirnos desde nuestros colectivos, que podamos todos unirnos desde nuestras tribus, desde nuestras familias, que podamos todos apiñarnos en torno a propuestas concretas, reciclaje de aguas grises. Eso que sea parte del sistema de obras públicas que se haga. No más alcantarillados, el agua vuelve a la tierra y volvemos a tener comida. Sistema de humedales que se activen a partir de este reciclaje, ya sea a nivel domiciliario o espacios públicos. Nuevas propuestas de ordenarnos y planificarnos. Eso es, está dentro del contrato que ellos mismos firmaron por la Reserva de la Biosfera, el plan de gestión, hecho el 2009. Este 2019 se cumple el plazo y tenemos que proponer. Juntémonos en propuestas, en procesos creativos, colectivos, tomémonos las plazas desde lo creativo. Transmutemos todo esto en información clara, porque no se quema el negocio de la tía de la esquina, porque no se quema el negocio del tío, se queman las multitiendas, se queman los bancos, se queman las redes de farmacia, que lucran con la salud, con la vida de las personas y todos sus laboratorios asociados. Eso se quema, no se queman hospitales, no se queman colegios, no se queman lugares de activación popular, no se quema la plaza. Se cuida porque es nuestro y sabemos lo que queremos. Y queremos que el agua fluya, que vuelva a correr por los ríos. Porque no es sequía esto, la consigna lo dice, no es sequía, es saqueo. Ustedes han saqueado, ellos han saqueado. Y ya basta. Propongamos, juntémonos, equipos múltiples disciplinarios, dejemos de las divisiones de la academia, que se vinculen todas las redes de educación en torno a propuestas concretas. Esto es ahora. Es ahora donde tenemos que accionar, y accionar en calma, accionar con una altura de mira que nos permita ver cómo vamos a planificar las ciudades, porque eso es lo que quieren, devorar el territorio a través del monocultivo, a través de las inmobiliarias, a través de esas redes que son cáncer para la tierra, donde se acaparan el agua, botan y talan el bosque sagrado que está en todos los territorios. Ya estamos en guerra, y la guerra fue en el sur, o el mapo reprimido por centenares de años. Somos gente de la tierra, somos mujeres de la tierra que nos vinculamos en propuestas concretas, que nos vinculamos en procesos creativos, las invitamos a todos, a que estemos ahí, construyendo esos lienzos. Armemos esto en espacios públicos, que sea ahí, tensionando todo desde los postes de la Plaza de la Intendencia. Ese es nuestro lienzo. ¿Cuáles son las propuestas? No más FP, salud, educación. Chaltumailamien. ¿Sabes cómo regula el actual Código de Aguas en Chile? El código que se encuentra vigente fue formulado en 1981, en plena dictadura militar. Este permite que el agua se regule de acuerdo al mercado, apoyado por una constitución que la consagra como un bien privado. Entre otras consideraciones, separa la propiedad del agua del dominio de la tierra y le transfiere al Estado la potestad de conceder los derechos de aprovechamiento de aguas a privados de forma gratuita y a perpetuidad, dando origen al mercado de las aguas. El 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas, es decir, que no devuelven un caudal al río, están en manos de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que prácticamente el 100% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivas, que sí devuelven un caudal al río, se encuentran en manos de transnacionales como Endesa. Por otro lado, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, se inició la privatización del agua potable, proceso que hoy se encuentra totalmente concluido, ya que los últimos gobiernos de derecha terminaron de vender la participación fiscal en las empresas sanitarias Aguas Andinas, Esval, Esbio y Esal. Al consagrar el agua como un bien privado, el Estado deja en manos del mercado los profundos conflictos que se viven en diversas cuencas hidrográficas del país, como es el caso de la provincia de Petorca. En La Ligua, Cabildo y Petorca, el agua es saqueada para aumentar las ganancias de los empresarios agrícolas y mineros. Así es como existen drenes y pozos que la acumulan ilegalmente, agotando las napas subterráneas, cerros completamente plantados con paltos de exportación, cuencas sobreexplotadas y empresarios coludidos para usurparla. No olvidar, Chile es el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas. Esto quiere decir que lucra con la salud de la tierra y de nuestras vidas, atentando contra los derechos humanos una vez más. El agua no puede ser considerada un recurso natural renovable, un bien comercial, una mercancía o un bien económico. Abajo el Código de Aguas, abajo el decreto con fuerza de ley 1122. Falta el... Ahí sí. Ahí sí, hemos vuelto. Hemos vuelto. Y volvió un poquito el sonido de la revuelta a, sí, nuestras calles, sí, a nuestras calles secretas, a nuestro territorio. Desde la madriguera. Justamente. Y hablando de territorio y hablando de compañeros, queríamos reconocer nuevamente el maravilloso trabajo que hacen las compañeras de la Radioneta. Sí. Qué buenos audios. Qué buen audio, hablando sobre derogar el Código de Aguas, que es una de las cosas fundamentales que pueden ser unos pasos que se den en esta fruto de esta revuelta. Sí, y queremos comentar para quienes nos estén escuchando en otros lados, escuchamos balazo en este momento en las calles. Bueno, queremos comentar que para quienes nos estén escuchando en otros lados, acá se estaba haciendo... un festín en los noticieros de la gente que en este momento está sufriendo en la quinta región situaciones de sequía, que se le están muriendo los animales, que se están suicidando. Y digo festín porque usaban bastante para, me imagino, subir el rating, mostrar a gente llorando, a gente que por supuesto está muy afectada con la situación porque... lo que era su sustento de vida, lo que eran sus amigos animales, lo que eran sus lugarcitos en el campo, estaba dejando de estar vivo, estaba muriendo. ¿Por qué? Porque no había agua, pero no es que no había agua, el agua se lo estaban robando esos latifundistas que aún quedan acá, dueños de la agroindustria. En estos lugares es sobre todo cultivo de uva, de palta, y abrieron el río. Ese río que estaba seco hace tanto tiempo, de repente volvió a tener un flujo importante de agua. ¿Y todo por qué? Porque en el fondo se lo estaban robando. Es la evidencia máxima de que se estaban robando el agua y que era solo una cosa de voluntad volver a darle el agua a todos quienes se estaban matando, quienes estaban muriendo, humanas y no humanas, con este saqueo del agua. Sí, qué juego cruel es el que comentas, como eso estaba pensando en realidad, que hubo personas, hombres mayores, de los cuales, para los cuales, claro, su vida y la vida... y la vida de la familia y la vida de, bueno, no sé, claro, y la vida en torno a él dependía de esa agua, y que hayan soltado esa agua, que la hayan liberado luego de esas muertes y luego de la muerte de miles y miles de animales no humanos. Bueno, eso explica un poco la cólera, ¿no? Eso explica, sí, un poco, sí, la rabia y el enojo, y que no... y que no ha habido tregua. Y que esperamos que no la haya, mucho menos con esas medidas ridículas que son también un juego cruel y una broma, que son las que anunció Piñera hoy día, que andaba por ahí una infografía explicando un poco que, claro, que no se acaba la AFP, que no se derogó el Código de Agua, es decir, dos cosas fundamentales, que se le entrega más plata, de hecho. Sí, a las compañías eléctricas. A las compañías eléctricas, son subsidios. Muchísimos subsidios. En el fondo van a usar el impuesto que paga a todos los chilenos por pagar, o sea, por comprar cosas, por trabajar, bla, bla, bla. Todo eso se va a ir a qué, a más plata para las empresas privadas, para que nos salgan más baratas las cosas, para que no nos cobren tanto a final de mes estas empresas sí. privadas, las que le están pasando ya un montón de plata. Sí. Es un juego bastante cruel. Y a propósito del agua, yo también quería mandar un saludo, aprovechar, porque hoy día supimos con gran alegría que se tomaron 12 hectáreas más del campo. Me parece que era para Cabildo, si me equivoco. Sí. Discúlpenme, porque también acá es también la ignorancia de acá, de ser un centro urbano. Y queremos mandar un afectuoso saludo a todas esas luchas que se están dando en el campo. Yo sé que y lamentamos ser parte de eso, de que se está concentrando harto en las urbes, pero en realidad también hay una resistencia importante que se está dando en los campos, porque ahí es donde están estos grandes y horribles empresarios cómplices del asesinato de un montón de personas que están extrayendo y usurpando toda la naturaleza, toda la vida que existe y resiste acá en el territorio. Sí, sí, la lucha llega y está llegando y en realidad siempre ha estado, pero claro, si se abandonan los campos, si se queman, si existe esa rebelión, la economía agroindustrial y exportadora de Chile no se sostiene. Hoy día creo que soñábamos con eso, ¿no? Como con la rebelión de las temporeras, que claro. No sé si es algo que se pueda decir así sin más, así sin analizar las otras cuestiones, pero es también para pensar en ese valor, en el valor vital, fundamental que habita en las zonas fuera de las urbes, que como bien decías, es donde son los reductos donde crece la vida, donde también hay mucha muerte por la industria agroquímica. Pero también es donde está la vida, donde aún existen las conexiones que aquí en estas jaulas de cemento en las que hemos sido criadas tantas, es difícil ver. Así que a tener más atención también para nosotros y para los medios libres en general, a poner más atención fuera de las urbes, fuera de del sueño europeo de guerrilla urbana y volver a las tierras que son las que efectivamente nos dan vida. Sí, y a ponerse entonces a planificar a nuestra rebeldía que se va a mover hacia esas industrias. Tenemos acá cerca Ventana Quintero Puchuncaví. Podríamos empezar por votarlos a ellos. Sí. Y que paren ahora ya en estos momentos de producir. Hay que parar la faena, hay que parar todo eso, hay que parar el campo, hay que parar a las salmoneras, hay que parar a las forestales, hay que parar a las mineras, hay que parar acá, deberíamos parar el puerto, así pararlo, así hacerle un daño. Si se para el puerto también, pues. ¿Por dónde sale toda esa agroindustria? ¿Por dónde sale en realidad toda la extracción de vida que se hace en este territorio? Sale por el puerto y habitamos un lugar con puerto. Esa es una idea que creo que a mí y a mucha gente le debe rondar hace bastante tiempo, sobre todo por esa perturbadora sensación que se tiene cuando se crece acá, que no se apaga nunca. Yo lo he visto una vez apagado por un minuto en un apagón que hubo, que se apagó todo. Sí, es verdad. Y los portuarios igual están en paro. Sí, claro, pero también, claro, como el sistema de trabajo es bastante precarizado, sobre todo en eso que también es finalmente una industria privada la que controla los puertos, que si no me equivoco es una empresa española también, o está implicada al menos, son trabajos precarizados y por lo tanto como ya vimos también en diciembre del año pasado, que fue un suspiro de revuelta también aquí en Valparaíso, por supuesto que con menos gente involucrada, pero también con esa sensación de parar la cotidianeidad, de romper con la normalidad y cotidianeidad cruel a la que estamos continuamente subyugadas, o a la que estábamos continuamente subyugadas. Sí, la que estábamos. Y que no paramos hasta que todo cambie. Hasta que todo cambie y sí, y podamos salir de ese, de la depresión, yo creo que nos estaba causando, ¿no? Como que volvimos a tener razones para vivir. Sí, yo antes se me había olvidado, pero antes había pensado, sí, pues que también hay como esa alegría, yo creo, de empezar a hacer más comunidad. Sí. Así nos faltaba, así nos han bombardeado tanto con el individualismo y con una pequeña depresión sostenida de que sí, cada vez puede ser un poquito peor el sistema a las que nos estaban condenando. Y ahora que vuelve la comunidad, que vuelve así como estar muy pendiente de lo que pasa en otros territorios, estar pendiente del otro y la otra, sí, por mucho que quizás nos faltan hablar más con vecinos, no estamos de acuerdo, igual llega rápido la información, estamos bien conectados, aunque claro, está de por medio un montón así como las redes sociales, el celular, bla, bla, pero igual a mí me parece que hay como un estar pensando en las otras personas, estar pensando en lo común, que no pasaba hace mucho y que nos tenía también, yo creo, entristecidos. Nos hace tan bien. Sí, por fin pasó. Por fin pasó y yo estaba pensando que a propósito de eso podíamos poner unos audios. Queríamos confesar algo. Lo voy a confesar, lo siento. Lo que pasa es que se nos olvidó empezar a grabar el programa cuando empezamos. Entonces se perdió una gran parte del programa como queremos tener la consideración también de que estamos comunicándonos con otros compañeros en otros territorios para retransmitir los programas desde acá, vamos a volver a poner el audio que hablaban las chiquillas en la olla común, porque además decían cosas muy hermosas también. Y vamos a escuchar también otro reporte desde Playa Ancha. Tenemos... La verdad es que las reporteras del caos tenemos una relación con Playa Ancha, igual, porque hemos asistido allá, mañana ya también vamos a estar visitando otros lugares, pasado mañana estaremos visitando otros lugares, pero tenemos un informe desde Playa Ancha actualizadísimo hace unos minutos, a propósito de comunidad, vamos a ir de nuevo con la olla común. Y a propósito de comunidad, en realidad yo estaba pensando que en Playa Ancha, claro, se ha ido creando en distintos sectores de Playa Ancha, pero también como una unidad, se ha ido creando algo desde antes que ahora también ha dado frutos para reencontrarse en comunidad. Y yo creo que también eso es lo que ha ido pasando, por eso este programa también está pensado desde, claro, hablar de la represión, pero hablar sobre todo de la organización, hablar sobre los lazos que se han mantenido, que ahora se han visibilizado también, y que creo que, claro, nos hacen tener esa alegría de pertenecer, la alegría de pertenecer, de reconocernos. Yo y otras personas, en realidad, reflexiones colectivas, habíamos llegado también a la idea de que en Chile faltaba muchísimo una identidad en común, porque justamente por la herida colonial somos una mezcolanza jerarquizada de pueblos que están y que llegaron y que siguen llegando. Entonces que, claro, con el bombardeo del individuo más esta herida colonial, es muy fácil generar, junto a muchas otras estrategias violentas también, pero es muy fácil generar este encierro. No eres nada, no perteneces a nada, no respondes a nada, no te importa nada, y te importas tú y tu familia, si es que es el discurso así hegemónico también desde, no sé, desde el gobierno. Hoy día tuve la mala idea, la mala suerte también, de ver en la tele un poco a la vocera del gobierno, Cecilia Pérez. Oye. Y hablaba de eso, de que lo más importante era la familia. Yo pensaba qué perversa afirmación también era eso, sobre todo en un momento en el que se estaba desbordando ese encierro de la familia, se está desbordando el individuo, pero también se está desbordando el encierro de la familia, porque efectivamente se está comunicando todos con todos, de una u otra manera. Y bueno, otra vez me excedí, otra vez me fui un poco en la bola, pero estaba pensando que esa era una de las cosas probablemente más emocionantes y valorables de esto, que estamos logrando desbordar esos encierros que nos enseñaron, que nos implantaron, que nos enseñaron violentamente, digamos, con sangre. Creo que lo hemos logrado vencer estos días, que por fin pertenecemos y que por eso nos importa. Por eso nos importa, por eso nos importa responderle al resto, por eso nos preocupa la vida del otro que está ahí, aunque no les conozcamos de antes. Por eso gritamos en conjunto, por eso caceroleamos en conjunto, por eso comemos en conjunto y por eso hoy día la verdad es que en los distintos lugares que estuvimos vimos más que en el resto de los días la fuerza de la organización. Así que vamos a ir con el reporte de Playa Ancha, desde Playa Ancha, y vamos a ir luego nuevamente con el reporte, con el otro reporte desde Playa Ancha de La Olla Común. Buenas noches, reporteando acá para la 103.3, después de una jornada intensa de cacerolero, baja un poco la intensidad del ruido de la cacerola hasta ahora de la noche en Playa Ancha. El informe desde Playa Ancha es que se mantuvo la asamblea territorial, junto con los pobladores de la parte alta de los sectores, de los Copihue y de Montedónico, hasta desafiando el toque de queda con sus cacerolas, con las fogatas, con las familias, los niños. Acá en la parte baja de Playa Ancha también, en la Plaza Waddington, una... Buenas noches, reporteando acá para la 103.3, después de una jornada intensa de caceroleo, baja un poco la intensidad del rollo de la cacerola hasta ahora de la noche en Playa Ancha. El informe desde Playa Ancha es que se mantuvo la asamblea territorial, junto con los pobladores de la parte alta de los sectores, de los Copihue y de Montedónico, hasta desafiando el toque de queda con sus cacerolas, con las fogatas, con las familias, los niños. Acá en la parte baja de Playa Ancha también, en la Plaza Waddington, por lo menos unas 100 personas se agruparon desafiando el toque de queda hasta casi las 10, 10 y media de la noche. Todo muy familiar. Se convoca nuevamente a la huelga general mañana desde los territorios. Estuvimos mañana a las 12. Quedamos también acá junto con las organizaciones de reunirnos en la Plaza Waddington a las 12, a la olla común de acá de Playa Ancha abajo. Estaremos generando propaganda también. Estamos luchando contra el miedo que nos quieren infundir. Demostraremos que estamos unidos, vamos a ganar esta batalla. Por otro lado, queremos reportar también la censura que hemos sufrido como Centro Comunitario El Hormiguero, al igual que los compañeros del Porteño, al igual que las compañeras de No Más Zona de Sacrificio de Quintero Punchuncaví, que le han bajado sus redes sociales, le han bloqueado sus páginas, están tratando de censurarnos, de que no nos coordinemos, pero nos levantaremos, vamos a ganar esta batalla, esto recién comienza. Nos estamos coordinando, estamos avanzando. Mañana y pasado la convocatoria es clara, la huelga general, a organizarse en todos los territorios. Y eso es todo por el informe acá en Playa Ancha. Seguimos avanzando. Arriba los que luchan, arriba la 103.3. Y nos encontramos acá en Plaza Waddington en una olla común realizada por vecinos, vecinas, parte de la insurrección popular. Y estamos acá con dos chiquillas que nos van a contar un poco sobre esta organización autónoma, espontánea, autoconvocada. Nació la verdad todo esto como una idea ayer, en la tarde, así como descansando de las protestas y fue como... pensar de que igual la gente está, no sé, como asustada también, como que no... Está asustada también mucho de los manifestantes, nos están comiendo mucho, pensábamos, y como también de que está como toda la gente con el rollo de que no está viendo comida, entonces como hagamos una olla común para que nos reunamos, eso como que fue la idea. Sí, yo creo que era como ya estábamos, o habíamos bajado el plan y nos quedamos como con una sensación de angustia igual en el pecho los dos días, pues, y esa angustia y esa rabia igual se tenía que canalizar o redirigir, y también todos tenemos amigos con un bebé y ellos también quieren participar, pues quieren estar acá, quieren hacer una actividad y no tener que estar encerrado en sus casas viendo cómo todo el mundo baja el plan. Validamos todas las formas de protesta, pero también queremos estar acá, comer, descansar, agruparnos sin que nos llenen de lacrimógenas, como que yo creo que el cuerpo como que quiere agruparse, no quiere estar solo en la casa viendo las noticias encerrado. Y nació así de forma espontánea, pasamos preguntando a los vecinos si podían colaborar con algo y se armó. ¿Sí? En gran parte también fue porque anoche, después de como en la hora del toque queda, así como el toque queda a las 6 y como a las 9, estábamos todos los vecinos acá afuera tocando la olla, haciendo cacerolazo, y fue como ahí avisamos porque queríamos hacer una olla común. Y encuentro que igual es bonito como que quede registro de estas cosas y que se estén sabiendo, porque como que solo lleguen noticias como de la represión, de las personas, de porque están habiendo muertos, están habiendo desaparecidos, están habiendo mujeres violadas, pero que solo llegue esa información, igualmente, o sea, se introduce más la cultura del miedo. Pues. Y la idea es como que igual estemos juntos para cambiar la cultura también. Pues. Y eso es que los niños puedan expresarse también. Ayer estuvimos, pusimos unas tizas y harto niño y niña rayaron así en Piñera, muerta Piñera. Un chancho y el Piñera. Así como, igual ellos tienen cosas que decir, pues, y fue bacán que pudieran decirla, escribirla y sentirse tranquilos. Pues. Yo creo que los niños en estos días también están con... preocupados dentro de sí, que puedan encontrar espacios de dispersión y de también conscientes. Pues. Oye, y escuchábamos que esto no es solo venir a comer, sino que en un ratito más quieren reunirse a... Sí, yo creo que conversar, compartir los sentires, ver qué pensamos como Plaza Banteon, como territorio que estamos acá, pues como ver en qué estamos, porque... no sé, Cata. Mira, conozco como que a mí no se me había ocurrido lo de conversar después de comer, en verdad. Pero como que ya está, hay tanta gente que tiene como una urgencia también como de organizarse, como de hablar, ver, no sé, ideas que se nos pueden ocurrir, así como plasmar la creatividad que se nos está ocurriendo en este momento de caos. Entonces hay que hacerlo, pues. En este mismo momento va pasando un contingente de militares. Vemos el descontento. Y eso fue el reporte desde la Waddington. Un abrazo a todos los compas que están en la calle y los compas que están en los cerros organizándose. Sabiendo que mataban a la inocencia, ¿qué dirás?

que es básicamente la misma increpación que también se ha estado haciendo ahí por las redes sociales y cosas así, de que la iglesia opina y opina sobre el aborto, dice que defiende la vida, y la es la iglesia católica, pero también las iglesias evangélicas, y frente a los asesinatos y la verdadera usurpación violenta de la vida, no están diciendo nada, no están haciendo nada, no están abriendo sus espacios, que tienen un montón, a la comunidad, no están protegiendo, no están denunciando, no están haciendo nada. No están en las calles en estos momentos, no están en las calles, con sus parlantes. Siendo que son instituciones poderosas, la Iglesia Católica muy poderosa, las iglesias evangélicas también. Instituciones poderosas que dicen defender la vida y no son capaces de dar cara cuando se está violentando, abusando, violando y matando a tanta gente. A exfetos, que ya ahora crecieron. A exfetos, claro. Porque si no se es feto, entonces no se defiende. Bueno, queríamos eso, que no se nos olvidara, increpar un poco a la iglesia, pero también queríamos dar algunas cifras. Hasta ayer, en realidad, no tenemos las cifras completamente actualizadas, porque ustedes saben que corre muchísima información. En estos días también les quiero contar que aquí afuera de la casa la rebeldía ante el toque de queda sigue, es decir, la gente se sigue paseando el toque de queda como si nada, sigue sonando afuera, así que vamos a ver algunas de las cifras de la represión en el fondo. Sí, bueno, se sabe, al menos de los que se saben y están en este informe que estamos leyendo, hay 17 muertos, a esto le tenemos que sumar una persona más que, bueno, yo diría, yo le creo a ese que llamó a Radio Bio Bio, que vio dos personas que habían sido baleadas afuera de calle Independencia, que estaban abajo de su balcón, muertos. Sumar también a, nos llegó un video desde Viña del Mar, no era en Viña del Mar, era en Santiago. En Puente Alto. Que estaba una persona que parecía fallecida en el suelo, no tenemos confirmado eso. En Viña hoy día los pacos sacaron armas de servicio. Sí, y también hoy día nos contaron, no pudimos grabar a la amiga que nos contó, pero que vio que aquí la PDI sacó armas también, ¿verdad? Y que la PDI de extranjería, que está ubicada, no me acuerdo exactamente en qué calle, pero hacia el sector La Almendral, no la PDI que está detrás de la Chaurren, sino que la PDI de extranjería habían salido los policías, detectives, bueno, esos malditos fascistas habían salido con armas también ayer aquí en Valparaíso. Además de contar que hoy día la represión en Valparaíso en el plan, y probablemente en algunos otros sectores, así les invitamos también a que nos vayan mandando reportes, audios, nos pueden escribir al correo, nos pueden escribir al Facebook, nos pueden ir contando por ahí, o quien tenga alguna experiencia puede y que nos conozca puede ir contactándose, porque la represión hoy día en Valparaíso también estuvo bastante álgida. Hubo disparos, hubo bombas lacrimógenas, hubo mucha gente que tuvo que correr cerros arriba. Hubo respuestas también, por supuesto, de la población, como han sido todos estos días, pero también sembraron el terror. Y el terror son los que nos dan estas cifras. Sí, son 11 muertos, decíamos entonces, según esto que estamos leyendo, le sumábamos 3 más. 11 calcinados, o sea, perdón, 17, son 11 calcinados, que hablábamos también, que se estaba comentando de que esto podían ser cuerpos que se estuvieran arrojando a estos incendios, porque muy extraño nos parecía que en saqueos la gente quisiera incendiar lo que quería en realidad saquear, y 6 asesinatos por balas. Un ciudadano ecuatoriano de 21 años, que eso fue ayer, antes de ayer, nos entristecía mucho, un ciudadano polaco en Santiago, una persona con TEC severo, una persona que fue colgada, esta persona en Curicó, que hay imágenes, que la familia salió hablando sobre esto. Ah, sí, yo quería decir que la persona colgada y la persona con TEC severo es en la comuna de Pedro Aguirre. Ah, gracias, no entendía esas. Ese dice PAC. Así, no leeré eso porque no sé de qué es. También tenemos 13 baleados. Hay una persona en Coquimbo, dos en Valparaíso, una en Maipú, una en Colina, una en La Pintana, 5 en Posta Central y 2 en Curicó. Hay 4 atropellos graves, uno en La Florida, en Colina, en Plaza Italia y en Lampa. 17 heridos con trauma ocular. Entre esto también hay 4 niñas heridos. Hay 2 que se encuentran en el hospital Bulnes y otros 2 en González Cortés. Hay 2.151 detenidos desde el 18 de octubre. 1.754 fueron el mismo 18 de octubre, 152 el día 19 de octubre. No están acá contadas las que fueron detenidas el 20 de octubre y el 21 de octubre. Y hay en este momento, según estas cifras también, 12.000 efectivos entre policías, militares y detectivos desplegados. Hablábamos de que llamaba la atención que se veían pocos pacos en las calles y presumíamos que esto se debía a que la mayoría en este momento está de civil. Porque, ¿cómo que? ¿Dónde están? Se los tragaron la tierra. Los pacos que normalmente vemos en unas protestas. Todas piolas. Tantos que había. Igual yo también pensaba el otro día, además de la muy posible conspiración, o sea, de la muy posible factibilidad de que estén muchos de civil, igual pensaba que, claro, hace tiempo no nos pasaba tampoco ver tanta gente en la calle. Claro. Entonces, los que parecían poderosos con sus uniformes y sus implementos, sus artilugios de guerra, ahora ya no se ven tan impresionantes porque somos un montón de gente más. Entonces, yo creo que también hay algo ahí como para verle el lado bueno a sentir que son pocos, en realidad es porque somos muchas. Sí. Y vamos a ir con unos audios de otros territorios, ¿no? Sí, exactamente. Y también entre esos audios hay un audio que habla sobre la situación en Valparaíso hoy. También contando sobre balazos y otras formas represivas. Vamos a escuchar el de Valparaíso, luego vamos a escuchar un audio que viene de Puerto Cisnes, de estudiantes que se estaban tomando el liceo, y luego vamos a tener otro reporte de este Maullín, al igual que ayer. Tenemos ahí unos contactos en la Patagonia. Buena, Benita, aquí reporte la Plaza de la Intendencia Valparaíso. Los manifestantes, el pueblo y la gente se manifiesta de forma pacífica y los carabineros provocan a la gente lanzando lacrimógena, lanzando gas pimienta y disparando perdigones, sin que la gente cometa actos de violencia. Eso está pasando acá. Como se está escuchando, exacto, la gente responde a la violencia. El carabinero ataca y la gente responde obviamente con ataque. Eso está pasando. A mí que te estoy reportando me llegó un perdigón en la pierna, pero estoy bien, nada malo. Estamos aquí en Puerto Cisnes, en el Liceo Arturo Prat Chacón específicamente, y hoy día, a partir de las 4:30 de la mañana aproximadamente, alumnas y alumnos del liceo se tomaron el colegio, se tomaron el Liceo de Puerto Cisnes, levantando sus justas demandas como estudiantes que acarrean hace muchos años, como por ejemplo la infraestructura y muchas otras demandas. Y hoy día los chiquillos tienen el colegio tomado. Aquí estamos con algunas de las chiquillas que están dentro del colegio y que han llevado esta movilización también, y queremos conocer sus impresiones. Cuéntanos, amiga, ¿cómo has vivido tú y qué fue lo que los llevó a ustedes como alumnado a tomar esta decisión de ya radicalizar más su movimiento como estudiante? Nosotros tomamos como impulso y como fuerza lo que está pasando más en el norte. Tomamos como fuerza la iniciativa que tuvieron los jóvenes combatientes para nosotros también mostrar nuestro descontento. También se pensaba seguir clases normales, pero como no queremos hacer oídos sordos y hacer como si nada estuviera pasando, decidimos hacer la toma. Y también manifestar nuestro descontento sobre nuestro establecimiento, sobre las faltas que tenemos en la infraestructura y la falta de materiales que hay y la falta de compromiso que hay de parte del gobierno comunal para cumplir y para comprometerse realmente no solo con nuestro liceo, sino con la comunidad entera, con cumplir realmente con estas peticiones que estamos haciendo hace ya varios años. No olvidemos que ustedes también hicieron una toma del liceo del año 2017, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con ese petitorio y en ese momento, en ese año, en qué se quedó después de la toma? Bueno, el año 2017 hicimos una toma porque la gota que rebasó el vaso fue que se nos cayó el techo. Hicimos la toma y lo que pasó fue que hicimos el petitorio, quizás un poco más informal que el de ahora como lo estamos haciendo. El petitorio se hizo y claramente fue devuelto con una carta, con fechas, con plazos y cartas y firmas y fotos, hubo de todo. Fue más que nada un payaseo, yo creo. Las cosas sí se cumplieron, algunas a media, pero ¿qué pasó? Fue que en 2-3 meses después volvíamos a tener los mismos problemas. ¿Nos solucionaron la electricidad con qué? Trayéndonos alargadores. No todos funcionamos con eso. Hay salas que tienen un solo enchufe bueno. Hay baños que no tienen cerradura. No tenemos papel higiénico, no tenemos jabón en nuestros baños, cosas básicas. Los desayunos muchas veces no alcanzan para todos los niños, no llegan. Muchas veces llegan como más vencidos en vez de como cosas más... A la fecha, porque a veces estamos tomando leche que están, las sentimos raras y están vencidas. Entonces tampoco nada que ver que sigamos alimentándonos así, porque después todo en las mañanas más de una tiene dolor de estómago y no es agradable tampoco. Oigan, chiquilla, bueno, después de todo lo que estamos conversando, decirles que admiro mucho su valor, que admiro mucho su fuerza como mujeres, como estudiantes, de levantarse y de hacer escuchar su voz. Me gustaría también que me dijeran cuál es su impresión con respecto a lo que está pasando hoy día en Chile, con lo que está haciendo el gobierno de Chile, cómo está actuando frente en contra del pueblo que se está levantando por justas demandas sociales que también son educación, son salud, son AFP y un sinfín de cosas. ¿Cuál es su pensamiento y qué sentimiento les provoca a ustedes lo que están viendo que está sucediendo en su territorio? Bueno, el efecto negativo que ha pasado a nivel nacional nos ha traído demasiados problemas, incluso como comuna, a nivel liceo, ya que nos vemos reflejados. Por ejemplo, lo que decía mi compañera aquí, lo de los parches. Lo mismo pasa con el gobierno, lo podemos asimilar, debido a que, por ejemplo, el gobierno pone reformas que los utiliza como parches que en el fondo no funcionan bien. Lo mismo pasa acá en el liceo, van solucionando cosas, pero en el fondo traen nuevamente los mismos problemas. Entonces, no hay ninguna solución que no favorezca a nosotros, porque después de un tiempo volvemos a caer en las mismas. Finalmente, chiquillas, díganos cómo van a seguir llevando el movimiento y qué es lo que se espera de aquí para adelante desde hoy día, después de la reunión que acaban de tener con la directora del liceo, con la directora del DEM. ¿Qué impresión les queda y cómo creen ustedes que va a seguir el movimiento para adelante? Bueno, quedamos primero de que vamos a ver qué soluciones nos da la directora. Y luego de eso, primero conversar con los compañeros para ver qué opinan, qué quieren hacer. Pero de que sí o sí vamos a seguir manifestándonos hasta que salgan los milicos de la calle, porque no puede ser posible que vuelvan a abrir esa herida del 73, que se vuelva a vivir una dictadura casi, y que la gente siga con miedo. Gracias, chiquillas, gracias por compartir sus impresiones. Eso es lo que está pasando ahora en Puerto Cisne, ese es el sentimiento de las estudiantes del pueblo, chicas con conciencia, chicas que tienen claro que no es la forma dialogar con el fusil en la mano y que están aborreciendo con todo su corazón, con todas sus ganas. Oye, aquí en la comuna de Maullín, región de Los Lagos, una pequeña comuna a unos 150 kilómetros al sur de Puerto Montt. A esta hora se está desarrollando un cacerolazo, siguiendo con la jornada de movilizaciones. Comenzó la jornada con la movilización del sector de la salud, que ya estaba programada de antes, pero ahora ya se ha sumado un montón de gente, hay por lo menos unas 200 personas que siguen aumentando el número. y que están con cacerolas, pancartas, repartiendo propaganda. Partimos escuchando el cadenazo radial de la Radio Placeres y ahora van a comenzar una marcha, una manifestación que va a avanzar por las calles de la ciudad. Se espera que lleguen más rato los sindicatos de pescadores de la caleta de Calmapu. También las comunidades indígenas están presentes en estos momentos y también contar que las escuelas rurales de aquí de la comuna de Maullín, junto con las escuelas y liceos de la ciudad de Maullín y de la caleta de Calmapu, que está aquí cerca, también se han sumado al paro por el día de mañana. Los funcionarios municipales del Departamento de Educación, del Departamento de Salud, de la Municipalidad de Maullín, también se sumaron al paro convocado por la CUT, por lo tanto estarán durante 2 días en paralización. Y la Municipalidad de Maullín nos va a abrir sus puertas durante estos 2 días de paro también, en adhesión al llamado a paro. Así que esa es la realidad aquí en la comuna de Maullín. Hay patrullas de carabineros rondeando la plaza donde estamos reunidos en estos momentos. Nos avisan que también hay fuerzas especiales en la comisaría que está un poquito más allá y no sabemos si eso es verídico o no, pero al menos en estos momentos están rondando la plaza y hay un ambiente también de harto ánimo y energía para seguir adelante en esta pelea. Eso está pasando en la comuna de Maullín, región de Los Lagos, cerquita llegando a Parua, que es el cruce a Chiloé. Y volvemos entonces a este último bloque. Último bloque en esta noche, en esta larga jornada de represión y de resistencia y de comunidad y de organización. Ahora sí, último bloque. Sí, oye, yo quería comentar unas cosas que, como para reírnos un poco. Llegamos a la sección de humor. Sí, sí, una pequeña sección de humor. Es necesario. Sí. Es que a mí me dio mucha risa ayer que empezó a viralizarse así como que habían unos pacos llorando en algunos lados. Así como llorando y la gente los abrazaba y no sé qué. Pero igual lloraban porque la gente los abrazaba. Claro, lloraban porque... Que igual, sí, porque... O sea, yo estoy en buena onda con todo el mundo, pero igual a alguien se le ocurrió ir a abrazarles. No, no, sí, yo a lo que quería ir es que yo no les creo nada, porque también nos llegó así como en un momento así como en la olla común, Plaza Waddington, de repente así como, no, no pueden creer lo que está pasando en Valparaíso, los así quienes estaban en las barricadas y resistiendo terminaron jugando a la pelota con los pacos y riéndose y no sé qué. Yo... O sea, lo que hablábamos recién de que, de repente que no hay Paco y que en realidad deben estar de civil, deben ser los mismos Pacos de civil en una acción desesperada y patética, así como haciéndose los que son parte de las barricadas y jugando a la pelota, porque yo no me imagino, después de todos estos días de movilización y de represión terriblemente violenta que se ha vivido, que alguien se va a poner a jugar a la pelota con los pacos o ir a abrazarlos. Yo creo que esos son los mismos pacos de civil y que están haciendo un show mediático y que contrataron un montón de actores. Pero yo, la verdad, si quizás me puse muy conspiracionista, es que yo no les creo. Mira, yo te iba a decir, ojalá. Sí, ojalá. Ojalá que sea un montaje, porque en realidad, claro, creo que puedo llegar a entender que desde una perspectiva inmediatista y entendiendo igual la educación que se nos ha dado aquí de pésima calidad y sin ninguna perspectiva crítica, puedo entender perfectamente que alguien no se cuestione tanto eso, pero hay muchísimas razones para cuestionárselo. Y en realidad son muchísimas razones que sabemos desde antes. O sea, Camilo Catrillanca, ¿les suena? Por ejemplo, por dar un ejemplo de en realidad muchísimos asesinados de las comunidades mapuche por carabineros. O sea, la militarización que estamos viviendo en los territorios ahora, generalizadamente en el territorio dominado por el Estado de Chile, es la militarización que viven las comunidades mapuches siempre. Sí. Yo hablaba con un compa que está en Temuco, Y claro, parecía ser que aquí estaba como más agitada la cosa, pero también lo que conversábamos, el análisis que hacíamos, era que en un lugar donde continuamente te vuela un helicóptero sobre la cabeza, que te vuele otro ahora no pasa tanto. Que esté militarizado no pasa tanto, porque está militarizado desde antes. Entonces, también ahí, claro, el problema de abrazar los pacos es el problema de la memoria. Y el problema de la memoria es una de las cosas que nos sumió por 30 años en una depresión nacional continua, en este encierro que ya hablábamos y en ese dolor que genera ese encierro y en esa miseria que genera ese encierro y en la posibilidad de que abusen tanto de nosotros que genera ese encierro también. Entonces, ese es el problema de abrazar a los pacos, po, que no hay memoria en eso, po, que no está el ejercicio de entender que representan una institución que nos ha estado asesinando desde hace rato, que ni siquiera es solo ahora, que no es que estamos llegando a un momento límite y justo ahora los pacos matan gente, no es eso. Que no son mejores que los del ejército, que el ejército también mata gente, pero que los pacos son los que nos han matado un montón de tiempo también, que han hecho el mismo trabajo. Entonces, eso es lo ridículo. Yo sé que no me estoy riendo con la parte de humor, pero es que igual me da rabia. Ah. Sí, sí, yo también creo que no nos pusimos tan chistosas en realidad. Hay que decir, a ver, ¿qué cosa chistosa hay? No hay nada muy chistoso. Lo más chistoso que nos pasó fue escuchar ese audio de la radioneta que a mí me encantó. Ah. Sí, grande radioneta de nuevo. ¿Verdad? Así que buenos reportes. Grande radioneta. Y con eso también yo quería dar el paso a lo que comentábamos, que queríamos hablar un poco de los audios, de que también somos muchas conectadas, unidas, mandándonos reportes, y para todos quienes estén oyendo, no estás sola, no estás solo, no estás sole. Estamos todos juntos y está bueno también así sentirse parte de algo así profundo que nos está uniendo. Sí, yo también lo pensaba a propósito de escuchar el primer audio explicativo que hacía nuestro compañero desde lejos, nuestro compañero radialista y amigo desde lejos. Y así con todos los audios, con el reporte desde Playa Ancha, con el reporte de la olla común, con la misma olla común, con las mismas asambleas que hemos estado visitando, con las mismas barricadas, claro, se siente eso, que somos una colectividad por fin, que nos estamos reconociendo en la comunidad y que, por ejemplo, somos una comunidad radialista, porque este programa, aunque estamos ahora dos personas sentadas aquí comentándolo, en realidad fue un programa que se hizo entre mucha gente, como se está haciendo esto también. Por fin podemos estar confiando en las ganas que tenemos de hacer cosas y en las ganas que tenemos de comunicarnos y en las ganas que tenemos de luchar. Tantas ganas que a alguna gente se le desbordan y terminan abrazando a los pacos. Si es que no son pacos de civil, que sería la mejor de las perspectivas. Pero claro, mantengámonos en la certeza de que podemos confiar les unes en lesotres, que es algo que se nos había negado, yo creo, tanto tiempo también. Y finalmente íbamos a ir terminando ya, ¿no? Con un viva a la organización barrial vecinal de Cerro, de este puerto, y no solo en este puerto, sino que también en las otras ciudades, en los otros pueblos, en los campos. Que viva la organización, que viva la justa demanda y la justa liberación de la rabia, porque si es que algo nos han dado estos días, además de esta sensación de colectividad y de ser parte de algo, son pasos hacia la liberación. Y qué justo, qué bueno que es que estemos teniendo la oportunidad de tener actos de liberación como comunidad extendida. Sí, así que un abrazo a los compas, a las compas, a les compas, que están del desierto a los glaciares, de la cordillera al mar, resistiendo, poniéndole poniéndole el cuerpo a esto porque se caiga la constitución, que renuncie Piñera, que dejemos de tener este sistema heteropatriarcal capitalista, que caigan todas esas empresas extractivas. Y que caigan de una buena vez. Y que caigan de una buena vez. Bueno, algo que se estaba haciendo y que queríamos terminar con eso igual, aunque tenemos un amigo que ya siente que se ha escuchado mucho esta canción, pero que también nos reconoce como pueblo unido en torno a algo. Ay, yo eso quería decir antes, que bueno, yo soy buena a veces para ir, para divagar, pero quería decir que claro que nos habíamos encontrado en la miseria, que nos habíamos encontrado en el sufrimiento, y que esa alegría colectiva estaba, claro, por fin tornando a nuestros corazones. Nos habíamos reconocido también en ese... en esa deriva, yo creo que algo así está pasando también acá. Nos reconocimos quienes estábamos en la deriva y nos estamos acompañando ahora, ya no estamos tan a la deriva. Y sí, algo muy simbólico que ha estado sonando, una canción bien importante también, porque es de alguien bien importante que fue asesinado en otro proceso represivo, como fue el dictatorial, como es el proceso represivo que nos quieren instalar ahora, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, ya no tienen las mismas herramientas, ya no tienen las mismas armas. Hay que tener cuidado, pero hay que tener confianza también en que estamos en otro tipo de situación y que por lo tanto podemos ir encontrando soluciones colectivas. Sí, es cierto. Entonces vamos a ir con ¿cuál canción, amiga? Nos vamos a ir con El Derecho de Vivir en Paz de Víctor Jara. Eso. Buenas noches, nos encontramos nuevamente mañana en otra transmisión de las... reporteras del caos. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea Vietnam, a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. En esa ciudad. Sobre la muerte de Alejandro Castro, la tesis de la policía nuevamente fue el suicidio, aunque todas las pruebas demostraran lo contrario. Volvemos un poco a la transmisión, aunque dijimos que la habíamos cerrado porque llegó una información que creemos que no podemos dejar de dar si es que usted no está escuchando aún, si es que escuchó la bella canción de Víctor Jara. Es contradictorio, bueno, la canción en realidad habla sobre la belleza de la flor y sobre el genocidio del napalm, y en este caso tenemos que hablar sobre la parte dolorosa. Nos llega la información que desde Metrenco, es decir, cercano a Temuco, que justamente estábamos hablando antes sobre la militarización en las comunidades, este 22 de octubre a las 23 horas, Carabineros y PDI balea a un joven mapuche en Metrenco. Recientemente se denunciaba el asedio de una veintena de camionetas que dispararon a las viviendas entrando a los lofts de Trapilhue y Mahuidache. Se informó desde el lugar de 5 personas detenidas y a lo menos 3 serían menores de 14 años. En este audio solicitan ayuda e informan sobre un joven baleado que arrastran del lugar. No tenemos más información en este momento, esperamos mañana poder desarrollarla más, pero nos parecía importante. La represión sigue, avanza, se va a ir haciendo cada vez más fuerte. Por supuesto que a las comunidades les debe estar tocando también duro, igual que en otros lugares, así que a estar atentis, a compartir la información, a usar todos nuestros medios, si es por internet, si es por la radio, si es en la calle, si es rayando, si es haciendo afiches, si es comentándolo, si la herramienta es la Yao Común o la barricada, ocupemos todas nuestras herramientas para hacernos escuchar y para mantenernos con vida y cuidarnos ante un estado terrorista como es el que domina Chile. Oye, también nos informan que vocera del CONES, Valentina Miranda y Pablo Ferrada, y Anaís Pulgar, quienes son así como parte del Partido Comunista al parecer, fueron detenidos dentro de un edificio y fueron así como secuestrados por los pacos. No es tan impactante como la otra noticia, pero también así como, ojo, esto así no... lo que comentábamos también ayer, esto ya no es un estado de emergencia, esto es un estado de sitio, están entrando a las casas. Sabíamos ayer también de un chico en Viña del Mar que entraron a la casa, golpearon a su abuela, golpearon a su papá y se llevaron al chico. No sabemos aún si es que apareció o qué pasó con él. Pero eso, ojo, a cuidarse, a ser solidarios también entre vecinos. Si usted escucha o ve que hay gente corriendo, si la gente está corriendo es porque está en peligro su vida, están, no sabemos en qué momento van a balear o no, no sabemos sean estos milicos o pacos, ya vimos ya un montón de imágenes de pacos con sus armas de servicio, y los milicos hace rato que estamos sabiendo de que están usando sus armas de fuego. Y la PDI. Y la PDI. Y mucha que, gente de civil. Muchos solidario de civil. También en ese sentido, pueden salvarle la vida a una persona dejando la puerta abierta de su casa, si es que hay disturbios en el lugar, dejen que entren. Y si es que entran los milicos, hay que tener una comunicación quizás también entre, bueno, edificios o entre vecinos, qué se va a hacer, si se puede pasar para los techos, si se puede huir, porque están entrando a las casas. Están entrando a las casas y están haciendo persecuciones políticas, quizás de gente que tenían fichada antes, quizás de cualquiera, pero harto ojo, no andar soles, que alguien más sepa dónde andan, para que si pasa cualquier cosa, haya alguien que sepa, no sé, los datos, los nombres, y pueda iniciar la búsqueda, porque también tenemos a un montón de personas desaparecidas. Sí, bueno, ahí también muy concuerdo mucho con lo que decías, con la solidaridad también entre vecines para apañarnos en situaciones tan graves como el secuestro o el asesinato, y pensar, recuperar esa memoria también, saber, tener conciencia de que hubo muchísima gente que fue detenida, que murió, que fue torturada, que fue violada, por actos poco solidarios, por tener miedo, por proteger la propiedad, por proteger el núcleo familiar, sin pensar en la vida y en el alma colectiva también. En el alma colectiva digo, en lo que implica finalmente ser responsable directa o indirectamente de la muerte de alguien porque no quisiste hacerte cargo en ese momento. Ahí es importante la solidaridad y la memoria de ese sufrimiento que finalmente es el que también nos ha traído hasta donde estamos, ¿no? Sí. Entonces, ahora sí vamos a terminar la transmisión. Muy buenas noches, sigamos en comunicaciones. El porvenir.